Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Lo estamos grabando ya tardecito, ¿verdad, carnal? Algo tarde. Pero aquí listos y dispuestos para sacar el programa esta semana, como debe de ser. Y lo estamos grabando un poco tarde porque tuvimos hace unas horas la presentación del segundo número de Crónicas de Maltea en Fantástico Satélite, donde varios nos pudieron acompañar, afortunadamente. Y para los que no, ahí tendremos las fotitos. Entonces, por eso es que estamos ya grabando un poquito tarde, así que si soy así medio apagadón el audio, no es culpa del audio, es culpa de nosotros, pero espero que disfruten el programa al igual que disfrutamos nosotros haciéndolo, ¿no, carnal? Sí, denos chances si nos escuchamos raritos, pero estamos cansados. Un poquito, pero bueno, aquí estamos con muchas ganas, su servidor Carmix. Ah, y el niño rata. Ya ves, sí. Sí. Chance. Denos chance, pero bueno. Y carnal, ¿cómo pueden encontrar este programa? Si es que es la primera vez que nos escuchan, ¿dónde nos pueden encontrar, carnal? Bueno, tenemos nuestra página de Facebook, la cual es facebook.com/ El Café Comiquero, la primera con mayúscula. Efectivamente, carnal. Y también tenemos nuestro Twitter, que es @elcaféoficial. También pueden... De hecho, escríbanos al correo, nuestro correo electrónico, elcafécomiquero@hotmail.com. Y lean las notas que tenemos en nuestro blog, la nota nueva que tenemos en nuestro blog, que es en elcafécomiquero.blogspot.com. Si empiezan a escribirnos por ahí, se reactiva más rápido. Exactamente, eso sería bastante bueno. Y les recordamos que este programa lo pueden escuchar todas las semanas a través de iTunes y a través de iVoox. Así nos buscan como El Café Comiquero y listo, ya, nos pueden encontrar. Sí, ¿no? Ahí estamos. Fíjate que es curioso porque en la semana... Alguien, no sé quién, me escribió un mensaje en el Facebook del café. No, es cierto, en mi Facebook personal. Me mandó un mensaje privado y me decía: oye, ¿tú eres el del Café Comiquero? Y yo, sí. Simón. Oye, ¿qué? ¿El café nada más es una página o es un programa o qué? Y ya dije, no, mira, pues métete a esta página. Tenemos el podcast cada semana. Lo que acabamos de decir, ¿no? Okay. Entonces... Pues me hizo curioso, ¿no? Como que en nuestra portada decimos que es una página del podcast semanal y bla, bla, bla, pero no importa, o sea, para eso estamos, que ojalá que nos esté escuchando ya. Me dijo que querían empezar desde el primer programa. Dije, mira, escúchate el más reciente y luego ya vete a los viejitos para que veas un poquito la evolución que hemos tenido, ¿no? Sí, o a lo mejor los que les puedan llamar la atención, ¿no? Sí, hemos hablado de monstruos gigantes, de cómics raritos, de robots, de anime. Así que, pues, conforme les guste el tema, sin bronca. Sí, sí, sí. O sea, tampoco es manda de que tengan que echarse todos. No, ni yo me los echo todos, ¿eh? Sí, no. Y, pues, canal, estamos a un programa de que salga nuestro programa número 75. 75 programas ya. Así que, pues, en este programa vamos a... No hicimos mucho ruido de esto anteriormente, pero vamos a hacer nuestro concurso del programa número 75, y pues ya para cuando vean esto ya van a ver cuál es precisamente el regalo que tenemos para ustedes, cortesía también de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. De hecho, tenemos dos regalos. Uno de ellos es de la Sociedad de los Comiqueros Muertos y se trata de un libro, padrísimo el libro, ¿eso? Que se llama Kick-Ass, Creating the Comic, Making the Movie, que es tal cual lo que dice, ¿no? Es cómo se hace la película, cómo salió el cómic, que... Y ahí vemos que Kick-Ass es un caso raro en esta industria, porque pues el cómic ni siquiera estaba terminado al 100% cuando se empezó a trabajar el guión. Pero bien que ya estaban incluso los derechos pactados, Miller ya tenía ahí su contratito. Todo. Estuvo muy raro de que un estudio se haya arriesgado tanto de, pues, vamos a... Oye, está pachón tu cómic, lo vamos a adaptar. Oye, no lo he acabado. No importa, lo vamos a adaptar. Pequeño spoiler del libro, de lo que tiene que ver de lo que dices. No se arriesgó un estudio. ¿No? No. Se arriesgó el director. Ah. Lo financió. Fue prácticamente una producción independiente, Carlos. Ah, ok. Ya después se fueron con un distribuidor y les fue muy bien. Entonces, la verdad, es un caso muy, muy raro. Es un libro muy, muy bonito. Trae muchas fotos, muchas ilustraciones por John Romita Jr. Trae entrevistas con Mark Millar, con John Romita Jr., con Matthew Vaughn, que es el director, con Aaron Johnson, con Chloe Moretz, o sea, con todos los que estuvieron ahí involucrados. Y la verdad, bastante padre el libro. Es una edición bastante grandecita, en softcover, muy muy padre. Y pues esa lo vamos a estar regalando en esta semana. La mecánica, ¿cómo la vamos a hacer? Más adelante les diremos cómo es para que se puedan escuchar el resto del programa. Va a estar muy divertido. Pero además tenemos un segundo regalo. O sea, tenemos regalo. Y no me gustaría decir que es el segundo lugar, sino, pero pues bueno, tenemos que mencionar primero y segundo lugar, ni modo. Es porque va a ser muy numérico el asunto. Pero el segundo regalo que tenemos para ustedes es por cortesía de nuestro buen amigo Manuel Suárez, del podcast, futuro podcast de Manuel y los Ñoñomedol Melódicos. Me sigue gustando el nombre. Me encanta. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Pero bueno. ¿Pero cómo le pondrías Carmex y los... no, ¿y los Rotamelódicos? No, no suena. Sí, no, totalmente. Entonces, es regalo precisamente de nuestro amigo Manuel y se trata de una cajita, es un joyero, con el logo del Café Comicero. Claro que le quedó precioso, le quedó muy, muy bonito. Y pues ese va a ser nuestro segundo regalo. El primer regalo es el libro de Kikas, cortesía de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Y muchas gracias a Joe Pike por habernos enviado este regalo desde Estados Unidos. Y el segundo regalo por parte de Manuel y su taller de Montecristo, que así se llama su taller, que es una cajita de madera bellamente tallada, todo hecho completamente a mano con el logotipo del Café Comiquero. Y pues más adelantito les vamos a decir cómo se los van a ganar para que escuchen el resto del programa. ¿Va, carnal? Estupendo. Y pues muy bien, carnal. Como comentamos hace rato, estamos grabando este programa posterior a la plática que tuvimos de la presentación del segundo número de Crónicas de Amaltea, que fue en Fantástico Satélite. Ahí estuvo Glenn Miller, el escritor, directamente ahí en vivo con nosotros. Y por primera vez tuvimos un enlace, ¿verdad? Un enlace vía Skype. Con el dibujante, con Fernando Peniche, y creo que fue algo innovador, algo que no habíamos visto, nunca habíamos hecho, al menos tú y yo. Sé que de Comixado ya había hecho algo similar con Andy Allen, pero nosotros nunca lo habíamos hecho, nos salió bien, creo, y pues eso abre la puerta para muchas cosas, ¿no? Sí, de repente hay unos cortes en la conexión, como es normal. Sí. Pero bastante bien, y creo que también a Fernando le gustó, lo cual sí. es parte de esto. Un saludo a Fernando, a Fernando Peniche, y que siga haciendo ese gran trabajo, porque el nivel de detalle y de profesionalismo que le ponen las páginas de Crónicas de Amaltea es otra cosa. Oye, y conforme pasa el tiempo aumenta, ¿eh? Sí, es más demandante. O sea, lo que se viene es muy, muy demandante, ¿no? Tenemos, gracias, afortunadamente, un poquito de acceso a lo que viene en Crónicas de Amaltea. Y les digo, vale mucho la pena que sigan semana a semana este cómic. Y si tienen la oportunidad de conseguir el impreso, les va a encantar. Está distribuido ya todo el catálogo de Corteza Editorial a través de la cadena de Fantástico, lo cual es muy bueno porque es un muy buen punto de venta, ¿no, carnal? De hecho, fue también buena parte del objetivo de esta pues entrevista que tuvimos con el equipo creativo de Crónicas de Amaltea, pues presumir que ya pueden encontrar sus productos en la cadena de tiendas Fantástico. Lo cual es muy bueno, yo creo que Fantástico puede hacer muchas cosas muy padres por el medio nacional también, no solamente por traer cómic importado. Y si los productores nacionales se ponen las pilas y llegamos a ese tipo de acuerdos para distribuir el producto, les puede ir muy bien. Yo creo que es una muy buena ventana de oportunidad para todos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y pues ojalá que sea el inicio de... Pues el primero de varios cómics que se hagan aquí en México que puedan distribuir. Ya ha habido algunos intentos, ha habido por aquí, por allá, pero intermitentes. Ojalá que haya mucha constancia. Creo que es lo que siempre decimos, que luego le falta a esta industria, ¿no? A esta naciente industria del cómic le falta un poquito de constancia. Por lo menos ya Crónicas ya pasó del famoso número uno, ¿no? Ya no, nada más nos quedamos en la anécdota del número uno. Bueno, Niebla. Niebla ya, o sea... ¿En el 4? En el 4, y ya tiene con un recopilatorio en hardcover. Fairy Beaches, ahí va. Apenas vamos por su primer número, pero ya van varias páginas en web. Astor y Arbeli ya tiene su primer número. O sea, la cosa va caminando pian pianito, pero va bien. Sí, ahí va, de poquito en poquito. Excelente, carnal. Y pues bueno, antes de ir con nuestro tema central como cada semana, pues ¿qué tenemos para comentar esta semana? Bueno, esta es una noticia que estoy seguro a ti te va a caer bien. ¿Te acuerdas de Karen Travis? ¿Cómo no? Se va a poner a escribir G.I. Joe de IDW. G.I. Joe. A mí se me hace Dios mucho. Mío, ¿cómo va a quedar eso? Karen Travis es la escritora de los libros de Gears of War, uh-huh. Y también ha escrito novelizaciones de Star Wars y de Halo. Halo. Uh-huh. Esta escritora se caracteriza mucho porque, digamos que tiene un estilo de de escritura muy realista cuando se trata de cuestiones militares. Porque fue corresponsal de guerra. Fue corresponsal de guerra y pues se la sabe. Uh-huh. Y entonces quiere trasladar eso al cómic de G.I. Joe. No sé qué también le pueda salir. Ok. Digo, yo diría que bien, solo que ahí sí lo tengo que confesar. Yo no soy fan de G.I. Joe. Yo tampoco. Yo creo que fui de los niños que creció en los 80s que dijo, G.I. Joe, no sé, no, nunca me jaló. Había Dino Riders en mi época, al mismo tiempo que G.I. Joe. En mi época había Thundercats. Ah, no, pues ya saben por qué lado nos fuimos cada uno. Había Mazinger, o sea que... Pues no, sorry. Pero aún así se me hace buena noticia, es una vez más que Karen Travis regresa al medio del cómic, ya lo ha hecho. Uh-huh. Lo ha hecho muy bien, muy, sí, muy bien. Sí, sí. Y pues le hace bien en la industria, ojalá le salga bastante bien. Su idea es tomar un lado más humano, dramático y realista a las historias de G.I. Joe. Wow, mira, si okay. Le imprime la mitad del realismo militar que le metía a Gears of War, van a esperar un drama de proporciones épicas. Porque la verdad que sabe escribir un drama bastante denso, ¿eh? Sí, vieron Pelotón, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, no se tienta el corazón. Yo creo que aquí pues tiene que estar un poquito más controladita por el hecho de que es una franquicia de... ¿Es de Hasbro? La verdad no sé. No sé de quién sea exactamente G.I. Joe. Por cierto, que hasta que mencionas G.I. Joe, ¿no Bruguera lo iba a traer? Oye, sí, cierto. Supone que... iba a ser de los primeros lanzamientos, ¿no? Junto sí, con sí, sí. Transformers. Cosa que a la fecha no ha sucedido con ninguno de los dos títulos. Que mira, a mí no me... ahora sí que no siento feo de eso porque... Siento que a veces más bien las editoriales les convendría consolidar bien su catálogo aquí. Sí, sobre todo antes de... prometer algo, ¿no? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Kamite cuando empezó. Yo también estaba súper escéptico, porque hicimos otra vez de Walking Dead. Y dice, no manches, The Walking Dead es pues, una franquicia que deja mucha lana, es una serie muy larga, decía que va a ser en tomos, va a ser caro. Yo no me la creía. Hoy vamos en el tomo 15 de The Walking Dead, o sea que yo creo que si no hay que hablar hasta no tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí, eso sí. Y por cierto, sí es de Hasbro. Sí es de Hasbro. Sí es de Hasbro. Entonces yo creo que tiene que ir con pies de plomo, ¿no? Cierto que en los cómics tienes como más apertura para hacer cosas más densas, uh-huh. Más sofisticadas, me gustaría decir. Porque pues en una serie de televisión, en una película, no sé si quieren hacer una nueva serie de animada, etcétera. Pues tienes que irte un poquito más tranquila, ¿no? Un poquito más a lo seguro. Sí, además es una franquicia más asociada hacia los chamaquitos. Sí. También hay que decirlo. Es una guerra en la que nadie se moría, ¿no? Exactamente. En G.I. Joe disparaban como locos. Jamás salió un solo herido. No sé cómo le pueda salir a la señora Travis este asunto. Ojalá le salga muy bien. Ojalá. Pero pues a ver. Se me hizo muy curioso. Pues sí, ojalá, yo la verdad les desearía suerte, creo que puede marchar bastante bien. Y ahorita que mencionamos a Bruguera, de hecho, hoy mismo también supe que se llevó a cabo una presentación, digo, por razones obvias, por estar en un evento no podemos estar en el otro, pero que se presentó pues el convenio de Comixado, la tienda de Comixado, de Elías Ortiz, que está en la calle de Niza, Plaza Niza número 66, ¿no? Y Bruguera, que hoy se presentó de que ya iban a tener ahí iban a distribuir el catálogo del fondo editorial de Bruguera, lo cual me parece muy bueno porque creo que si algo le ha faltado a Bruguera Comics en México, ha sido constancia en la distribución, ¿no? Exacto. Desde lo que luego no andamos ahí diciendo que nada que hace falta, bla, bla, bla. Eso lo tiene. Uh-huh. Y pues mira. Eso es muy bueno. Yo creo que eso les puede salir bastante bien. Y noticias del medio nacional, para cuando escuchen esto, ya está disponible el primer tomo de Preacher. De hecho... Lo vimos en Fantástico. Lo vi en Fantástico el día de hoy. Está más grandecito. Es un Monster, ¿no? Monster. Tamaño Monster Edition. Y está gordo. Sí, está chunchito. Con eso salí de dudas. No es la versión de 9 TPs la que van a publicar, sino la de... creo que son 5. O sea, es libro 1, 2, 3, 4 y 5. Bastante bien, ¿eh? Se lo van a echar mucho más rápido y más económico. A mí me parece mejor opción. La verdad, sí. STP creo que tenía un precio de 230 pesos, ajá, más sí. O menos, 229, vaya, para decir el precio correcto. La verdad creo que es una muy buena opción para los que lo quieran leer por un precio económico. No sé cómo esté la traducción. Me aventaría a comprar este, fíjate. Me aventaría a comprarlo nada más para ver qué tal está la traducción y poderlo platicar, ¿eh? Sí, sí valdría la pena, porque es una historia a la que le tenemos mucho triste cariño. Que no hemos hablado de Pritchard. Me encantaría, yo creo que ahora que ya salió este tomo, que pues que traerá como los primeros tal vez 10 números. Seguramente traerá los primeros 10 números. Creo que ya podríamos hablar con un poquito más de libertad, ¿no? Para no dar tantos spoilers, porque hay tanto que decir de Preacher. Da para tantas cosas de qué hablar. Yo creo que ese sería nuestro primer podcast para adultos. Pero muy adulto. Por lo menos para que no le moleste escuchar todas las maldiciones habidas y por haber. El café comiquero After Dark, ¿no? Ándale, algo así. Ese, sí, es ese tendría que salir así, ¿eh? Así como que hagan, salió el lunes en la noche. Sí. No es para niños porque sí estaría bastante denso. Nah, lo tenemos que hacer, ¿eh? Me gusta la idea. Si quieren escuchar a sus locutores favoritos, diciendo que siempre somos, pues tratamos de moderar el lenguaje y demás. Dicen un montón de pelades, pues yo creo que sería ahí. Eso es cuando, Sí, si no lo hacemos ahí nunca lo vamos. Necesitamos bus para que. Yo así estoy bien, pero pero el alcohólico de mi hermano. We need bus, ¿no? El alcohólico de mi hermano dice lo contrario, así que bueno. Pues muy bien, Carlos. Pues la verdad es una buena noticia. ¿Eh? Y yo no había visto el comercial de Vértigo hasta hoy. ¿Viste el comercial? Sí. Hay un comercial de Vértigo que está saliendo en televisión. En cable, me parece. En cable, lo vimos en cable. Uh-huh. De Vértigo, o sea, la editorial. El imprint de DC que trae otra Televisa. Y lo pone algo así como de los cómics más novedosos del mundo o algo así. Desafía las expectativas, ¿no? Sí. Su tagline, ¿no? Qué bueno. ¿Sí? Yo nunca había visto publicidad de un cómic en televisión. Yo hace mucho, en la serie animada de los X-Men, ¿te acuerdas? Iba junto con Pegado. Es que era eso, exacto, sí. Pero... Pero un comercial en televisión X, así como anuncias cerveza, como anuncias refrescos, o... Como anuncias fruta o pan, que yo estoy viendo aquí, pues digo... Sí, no se había visto, entonces... No. Eso es muy bueno, ¿y sabes también por qué? Porque de rebote les sirve a las otras editoriales. Sí, claro, por supuesto. Te pongo el ejemplo, un compañero de mi chamba, un día me dijo que había visto ese comercial. Ok. Y le dije, pues qué padre. Me dice, y como le había platicado alguna vez que yo estaba escribiendo para algunos títulos ahí en Camite, me dijo, ¿es de los que tú escribes artículos? No, ese es de otra, pero mira, qué padre que lo mencionas, porque o sea, es como que de rebote le funciona o le sirve a todos los demás, ¿no? A Panini, a Camite, a Bruguera, por supuesto, ¿no? Fíjate que es curioso, ¿será porque ahorita todos, o sea, quizá no es la mejor cualidad que tenga ahorita el cómic, pero decir cómic, ahorita todavía es genérico? Como que luego en general la gente no ubica por editoriales ni mucho menos, y no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? claro, pero en ese sentido pues ahorita está ayudando mucho, porque entonces un solo comercial de una sola línea de cómics puede ayudar a todos los demás. Sí, o sea, todo lo que no se... fíjate, en el comercial lo que te presentan es que pues esto no es Marvel, o sea, no son los superhéroes, no es Marvel, no es DC. Te están presentando cómics, pues, dicen, para adultos, sofisticado, bla, bla, bla. Y cuando ves algún cómic, aunque no sea de Vértigo, pero que no sea de superhéroes, dices, es algo como lo que vi en la televisión, ¿no? Exacto. Entonces ya te ayuda. Eso está bastante interesante, ¿eh? Sí, puede ser bastante bueno. Yo esperaría que sí lo fuera. Porque aparte de sus... tiene unos promos ahí de cartón, bastante padres, por cierto. Sí. Que los ponen en todos los puestos de revistas, ¿eh? Sí. Y sale Swamp Thing. Sale Swamp Thing, sale Bee por ahí, sale Jesse Custer, sale Lord Murphy. Ah, claro, ¿cómo no? Pues sale el Lord Murphy de ahorita, ¿no? Del de... Del de Sam and Overture. Sí, el de Overture, ¿verdad? Qué curioso. Me parece que sí, no, tendría que checarlo, pero me parece que sí. Lo que sí es que es su look de Robert Smith. ¿Tiene otro? Más o menos, puede ser un gato. Ah, buen punto, sí. Puede ser lo que él quiera, para lo que precisas vamos. No, pues la verdad eso es muy bueno. Y fíjate que también pues más o menos como que tocando ese tema, ¿cómo te diré? ¿Viste que pasó en la semana lo del día de leer cómics en público, no? Pues me enteré porque me dijiste. para mí era jueves, o sea, porque es algo que siempre hacemos. Bueno, no sé tú, pero o sea, yo de repente sí agarro mis cómics en el camión y sin bronca, ¿eh? Pues luego es lo que llevo para leer, o sea... ¿Lo normal? Sí, o sea, ¿no? Normal. Y mira, el hecho de que exista un día que es como para que la gente sepa que existen cómics y que los puedes leer en público y no te da pena, pues qué padre. Yo creo que cada vez, no sé, yo cada vez de repente veo más gente en el transporte, en el metro, en el camión, que están leyendo un cómic o un manga y no les veo mayor problema, ¿eh? Y no estamos hablando nada más chavitos. No, no, no, para nada. Eso, por ejemplo, es un buen momento para que... Si alguna vez les daba pena que los cacharan leyendo un cómic, miren, que los cachen leyendo Saga. Me decía un amigo, hablando de películas, que un amigo que no es comiquero, ¿no? Me decía un amigo hablando de películas que le gustó mucho una película que era V, o sea, V de Venganza, V for Vendetta. Y cuando le dije que era un cómic, dije, no manches, ¿es un cómic? Sí, no es un cómic de se publicó en esta época y más o menos tiene esta idea. Digo, sí, es un poco diferente a la película, pero vale la pena, está en español. Entonces, pues, está padre como que eso de repente como de... Pues está bien que no es religión, pero como que de repente de esparcir la palabra, ¿no? Evangelizar, dice... El buen Ramón. Ramón, ¿no? Espinosa. Sí. Ah. Palabra de Kirby, ¿ah, no, verdad? Palabra de Kirby. Pues sí, no sé, muy curioso, muy pachón. Sí, totalmente de acuerdo, Carmen. Digo, no me gusta a mí moverme con tanto rumor, ni mucho menos, pero... Ay, es que no puede uno dejar de comentar algo así. A ver. El asunto de DC y su política de no nos gusta la diversión. Sí será neta, ¿eh? No yo, lo sé. Yo sigo pensando que es un hype. O sea, es así como que, miren, DC dice esto y pongan la atención a sus notas, ¿no? No creo que sea verdad, se me hace muy de fanboy. No sé si sea cierto, pero a mí se me hace una nota muy de fanboy. De como, ¿sabe? Como nosotros hemos visto que DC está siendo muy grim and gritty y muy oscuro. Y bueno, vimos Man of Steel y por Dios santo, creo que hay un chiste en toda la película. Me suena más a que son fans los que están diciendo eso, ¿eh? Pues sí. Ah, bueno, para quien no sepa, pues el asunto es que hubo un sitio que se llama Hitfix, que reportó una especie como de mandato editorial acerca de las películas de DC, que su idea es que no haya bromas, o sea, no haya humor, que todo sea serio. Es que te digo, no puede ser, o sea, no me la creo, porque estamos hablando de una película, por ejemplo, la que viene de Batman Love Superman, que digo, Batman v Superman, donde vas a ver a un tipo vestido con un leotardo azul, con una capa, peleando contra un cuate con fetiche murciélago, y no, me dices que no hay ni oportunidad de hacer ni una broma, ¿neta? Al respecto de esa eso, situación tan normal, ¿no? Como que no me la creo. No, me resisto a creer que en el guión no ha de haber una referencia... A algo, ¿no? Así de claro, te ves ridículo, o no sé, algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Para los que no sepan, también hubo un tráiler en San Diego Comic Con acerca de esta película. Y que estaba muy... Muy como en la onda de Dark Knight Returns, muy oscuro. Básicamente era Superman viendo a Batman con una armadura muy al estilo de Dark Knight Returns. Y se quedaban viendo de Superman con los ojos rojos acá, y pues se ve que se entiende que iba a haber bronca, ¿no? Y luego uno escucha, bueno, lee este tipo de rumores y dice, ¿será? No sé. ¿Será? ¿No será? Me están dando a entender que sí. Pero vaya, hasta en las películas de Christopher Nolan, en la en la trilogía de The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Batman Begins, etcétera, hasta ahí había humor. O sea, todo el tiempo, por ejemplo, Bruce y Alfred, pues se echaban carrilla, se tiraban carrilla, ¿no? Sí. O simplemente el hecho de Bruce diciéndole a Lucius Fox, "It's coming black", o sea, viene negro el Batmóvil también, o sea. Claro que había algo de humor, o sea, el Joker también, o sea, con todo y sus características, todo psicópata, pues había cosas que no podías evitar reírte, aunque no tenías que reírte, ¿no? Yeah. Sí, a mí también no me suena real, pero... No sé. ¿Te das cuenta? O sea, si es pura fanboyada, entonces... ¿Te das cuenta el tipo, o sea, la percepción que tenemos de DC? Ese es un problema, ¿no? Ese sí es un problema. Eso sí estaría gacho. Es como la NFL, no Phone League. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, he escuchado mucho les castigan cuando celebran, ¿no? Ah, sí, si celebras con un touchdown, con más de un monito por ahí, te castigan. No. Es fuera de broma, el castigo se llama festejo excesivo. No, paren. Es en serio, es completamente cierto lo que te digo. Y a eso me sonaría esto que estaría haciendo DC, que no creo, pero bueno. No, Phone Movies, ¿no? No, Phone Movies. Bueno, vamos a hacer películas donde no se permita el humor. Ah. Ok. Y luego ves el famoso el piloto de Flash que vi al principio. Y tienes a Flash hablándote en primera persona y hablándote de, pues muy jocoso, muy de, miren, ese soy yo, esa mancha roja, ese soy yo. O sea, dices, ¿y eso no lo ves humorístico? ¿No ves cómo te puedas reír de algo así? Bueno, pero que no, no hay que acordarnos que DC quiere mantener separados sus universos, el fílmico y el de televisión, ¿no? A lo mejor va por ahí. Puede ser, que por cierto, hablando de que viene que con tonos oscuros, hablando de universos fílmicos y televisivos, ya por ahí vi más imágenes de nuevo Daredevil, de la serie de TV de Netflix. Uh-huh. Y lo que comenta el director es que está buscando un approach más oscuro de lo que tenía en la película, ¿eh? Pero a la vez más, o sea, pero que sí se ligue con el universo Marvel. ¿Quién sabe? Lo que sí dijo, si han leído el Daredevil de Frank Miller, esperen un tono similar. Y yo te diría, bien, porque con todo y todo, ese Daredevil no estaba marcado. O sea, las historias eran densas, sí. Las historias eran maduras para su época, sí. Pero era un Daredevil, el de Frank Miller, que no estaba amargado. Te lo aseguro, porque yo leí todo el run. Y aunque le pasaban cosas muy densas, no dejaba de bromear mala onda con Thor. O no dejaba de hacer comentarios a sus rivales o a Punisher. O sea, era un personaje que todavía no era la Margator que convirtió después en Blue Baker, ¿eh? Dijo, me queda claro, pero ¿y si no lo entienden así los escritores? Pues ojalá que sí. Ojalá, yo tengo esperanzas en que les pueda salir bien. Creo que Daredevil es un personaje que tiene muchas posibilidades, que se me hace un personaje muy interesante. Y si algo no tuvimos tiempo en la película, fue de desarrollarlo. Creo que ese fue la gran bronca de la película, que metimos todo, o sea, sí, sanforizamos todo el Bullseye, Kingpin, Elektra, Origen, Diablo de la Guarda y bla bla bla, todo en una sola película. Y no quedó. No quedó como debía de ser. Aquí vamos a tener mucho tiempo, mínimo 13 episodios o 10 episodios de, ¿qué te gusta?, de 40 minutos de duración. Sí, más o menos. Para que desarrollemos un personaje complejo e interesante como Matt Murdock. Yo creo que eso puede funcionar. Dame chance, yo todavía como que no tengo esperanza, ¿eh? No, yo no digo que no tenga esperanza, pero no sé. Me gustó Guardians of the Galaxy, me gustó reírme en un cine otra vez. Claro, o sea, y no todo tiene que ser comedia, no todo tiene que ser drama. Yo creo que estamos como en puntos en que puede ser una película tan, tal vez, emocionante y hasta, podríamos decir, oscura como Capitán América, The Winter Soldier, que tiene un tema, un tono oscuro, la verdad. Sí, es cierto. Y puede ser una película más ligera como Guardians of the Galaxy, donde aún así tienes una trama que revuelve acerca de un peligro hacia el universo y tienes a un villano psicópata como Ronan, ¿no? Entonces, creo que puedes encontrar un justo equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Bueno, no lo había visto por ese lado, pero pues sí. Sí, muy cierto. A ver cómo sale. Ojalá, yo pienso que puede salir bastante bien. Ya está en producción, eso es muy bueno. Y se rumora fuerte que el siguiente proyecto de Netflix, junto con Marvel, va a ser Jude, o sea, alias Jessica Jones. Ah, ok. Lo cual me parecería bastante bien, o sea, tienen mucho que ver. Retroactivamente Bendis como que puso a Jessica Jones en la mira. Y yo creo que se prestaría mucho para lo que está, para manejarse en ese ambiente entre el abogado y la investigadora. Yo creo que puede haber un crossover ahí interesante. Mira, como ellos sí hacen eso, de poner todas sus franquicias donde se les dé su gana, pues sí, no lo había visto por ese lado, eso podría quedar muy, muy interesante. Imagínate al rato un Daredevil que aparezca en Capitán América. Sin ningún problema. Ajá, o o Matt Murdock defendiendo a... En los juzgados, no sé, a Tony Stark por un juicio de acoso sexual. ¿Por qué no? Y me suena perfectamente lógico. Perdón, Tony, pero... Perdón, señor Stark, pero es la verdad, ¿no? Hay que ser sincero. No, sonaría bastante bien, carnal. Bueno, y también... Gemini Adventure Time para Kamite. Ah, sí, claro, cómo no. El 12 de septiembre, si no mal recuerdo, que sería para la otra semana. Uh-huh. Ya estaría llegando Adventure Time. Y pues cómo levantar ámpula esa serie ahorita, por lo de Marceline. Ah, ok. Sí supiste esa nota, ¿no? Sí, fue la... Ahí les va el asunto. Adventure Time es una serie fenomenal, uh-huh. De verdad, es maravillosa, con muy buenos personajes. Y de repente tiene un tono no tan infantil. O sea, sí, eso es para niños y demás, etcétera, etcétera. Pero después te cuentan que el mundo está roto por una razón, hubo un cataclismo nuclear y hubo una bronca. Sí, no, no está eso muy kid friendly, ¿no? En fin. Bueno, el chiste es que hay dos personajes. Uno de ellos que es mi favorito, Marceline. Que es una vampirita, ¿no? Es una vampira. Uh-huh. Y este otro personaje que es Princess Bubblegum. Y es que, ¿cómo decirlo? La verdad es que hasta en los capítulos ahí te daban todos los guiños de que pues tenían una relación sentimental. La princesa y Marceline. Y salió la actriz de doblaje que hace Marceline, no me acuerdo cómo se llama esa actriz, muy talentosa por cierto, a decir que pues en la continuidad oficial, aunque no salga en la serie, pues sí, en algún momento tuvo una relación sentimental y adiós Roma. Sí. Porque sobre todo esa serie, lo que entendí es que también se transmite en países donde el homosexualismo está muy mal visto. O es simplemente delito. O es delito, entonces no quieren ser tan abiertos de ellos, pero pues salió la declaración y ni modo, ¿no? Sí, que después creo que hasta sabía repetirse como que, uy, perdón, no quise decirlo en serio, pero hasta borró su Twitter o no sé qué, en fin. Pero ya el chiste es que, pues, estaba hecho, ¿eh? Ya, lo siento, ya quedó. Pero lean el condenado cómic, es muy, muy, muy bueno. De verdad es muy bueno. Yo esperaría, a mí me encantaría también que Kamite trajera algunas, ya serían con esta la tercera, van tres novelas gráficas de Adventure Time, material original por diferentes escritores, uh-huh. Pero que profundiza más en todo el mundo de estos cuates. Son muy buenos. Yo he leído dos hasta ahorita, uh-huh. son muy muy buenos. Estuve buscando, de hecho, hoy uno de ellos ahí en Fantástico, que no es tanto novela gráfica, sí es recopilación, pero funge como novela gráfica porque fue spin-off, que se llama Marceline and the Screaming Queens. Ah, porque toca en una banda, ¿no? Algo así. Ella es música. Ah, y okay. De repente se juntó a una banda, creo que también de vampirillos, y a darle, ¿no? No, dale. Está muy padre, de hecho está muy muy padre. Y si quedaban dudas de que Bubblegum y ella tenían algo que ver, pues ahí está. Hasta en el cómic sale, pero bueno. Y hay otro que se llama Seeing Red, viendo rojo, que es un viaje al inframundo para conocer a la familia de Marceline. Ok. Que sí, lo que conocemos es su papá en la serie, y ay, su padre, en fin. Es el rey del infierno, o sea... ¿Es el diablo? O sea, es un vampiro que se hizo del trono del infierno. Wow, ok. Todo pachón, ya saben, consume almas y demás. Y viene otro que está, no me acuerdo cómo se llama, ahorita no lo encontré, que está centrado en la princesa Bubblegum, pero que también viene muy padre. Me encantaría que también Kamite trajera eso, no solo la serie regular que escribe Ryan North, y no me acuerdo quién la dibuja. Ay. Yo creo que sí puede pasar. Ojalá pasara. Yo le veo posibilidades a que suceda, como que la base de fans es muy grande. Ah, sí, es que es eso, ¿eh? Adventure Dead tiene muchos aficionados. De aquí en México también, ¿eh? Y pues sería como que regresar más o menos a estar publicando cómics pues con un tono más para niños, ¿no? Que ahorita pues creo que no hay gran cosa. Entonces valdría la pena, ¿eh? Cómics, no, esa es una buena observación. ¿Qué cómics como tal, o sea, narrativa gráfica, uh-huh, existen ahorita en México que sean para niños? O sea, vaya, dirigidos a ese mercado. Uh-huh. Wow, me pones a sufrir, ¿eh? A mí me cuesta mucho trabajo acordarme de alguno. Porque, por ejemplo, los de Marvel, o sea, toda la línea de superhéroes de Marvel, pues... No exactamente. Pues no, no es para niños, o sea, sí lo pueden leer, me queda claro, pero no va, no es el target. Exacto. ¿No? O sea, se lo puedo dar a un chavito de 10, 12 años, lo lee y no tiene bronca, ¿no? Mm. O sea, un evento como, no sé, el que está haciendo ahorita de Original Sin, que está muy bueno, por cierto, va bastante bien. Pues está fuerte, empieza con un asesinato. Pero se lo das a un chavito de 12 años y pues, ha visto, o sea, se la pasa matando gente en el Xbox, ¿no? O sea, también no le veo mayor tema, ¿no? Seguramente ha visto las noticias o levantado un periódico. Sí, seguramente, entonces, pues sí, o sea, pero vaya, no es un cómic que esté pensado para un público infantil. Más infantil. Uh-huh. No, creo que ninguno, ¿eh? Honestamente, al menos de los de franquicias, las Tortugas Ninja quizás, y aún así te diría que el tono que tienen no es precisamente para chavitos, es como para los fans, los que crecimos con las Tortugas Ninja, ¿eh? Sí, si por ahí nos quieren corregir de adelante, digo, escriban. Sí, y muchas gracias por corregir la plana, porque honestamente... Porque yo no me acuerdo. No. Es una gran edición, es una gran edición que ya espero con ansias, ¿eh? Sí, pues ya merito, por ahí del 12 de septiembre ya lo podrán encontrar, por parte de Camite. Creo que nuestro amigo Fernando Rivera es quien está traduciendo Adventure Time. ¿Mm? Entonces, si es correcto, pues ojalá que tengamos una traducción bastante buena. Y sobre todo traducir los chistes, bueno, traducir todo el lenguaje y todo eso. Pues es un reto, es un buen reto, ¿eh? Sí, de repente sí hay cositas muy propias nada más del inglés. Uh-huh. Vamos a ver, ojalá que quede muy bien. Ok, Carmen. ¿Tenemos algo más para ahorita, Carmen? Pues no realmente, Pues yo creo que lo que sí les puedo recomendar es, si no están siguiendo Original Sin, léanlo, ¿eh? Me ha estado gustando bastante, va bastante bien la trama. Los tie-ins que han salido, francamente, están bastante malitos. Eso sí, no... Okay. O sea, mira, salvo ahorita, acaba de salir uno que lo escribe Mark Waid, por cierto, que es Iron Man vs. Hulk. Ok. Te voy a explicar más o menos por qué, sin darte mucho spoiler. Algo sucede dentro de la trama de Original Sin, dentro de la serie principal, que hace que varios personajes, varios héroes de Marvel, se enteren de secretos que no sabían que les había pasado en el pasado, ¿no? Y son secretos que les pueden cambiar la existencia. Banner, Bruce Banner, se enteró de un secreto que tiene que ver con Tony Stark y con él, que los ha puesto en un choque de colisión, que los puso a pelear, y por una razón muy fuerte. No les puedo decir por qué, porque sería spoileárselos, pero las razones de por qué están peleando tiene todo el sentido del mundo. Tiene mucho que ver con continuidad retroactiva, o sea, es algo que no habíamos visto en los cómics ni de Iron Man ni de Hulk, pero me parece una adición interesante al mito. Lo está escribiendo Mark Waid, la verdad creo que está haciendo un muy buen trabajo. Es hasta el único spin-off que te puedo decir que está bastante bien, porque están sacando un tie-in que es, no entiendo por qué, que es Deadpool. Que el de Deadpool lo lees y tiene que ver en tres páginas con lo que pasa en Original Sin, y lo demás es su bronca de Deadpool. Y lo agarramos en un momento de la historia en el que Deadpool aparentemente se casó con la líder o la princesa de un reino en el inframundo o algo así, no estoy muy enterado honestamente, y toda la trama va por ahí. Entonces, pues estás como que a la mitad de algo en el cómic de Deadpool y no tiene mucho que ver con el evento, así que pues no, o sea, yo les diría, cómprense del 1 al 8 que van a salir y sean felices, ¿eh? O sea, porque los otros tie-ins que he leído honestamente no les veo ningún sentido. Los cómics de Avengers tienen ahorita como algún tie-in ahí, pero se enfocan más en las ondas que trae Hickman, entonces yo también prescindiría de ellos, ¿eh? Yo les diría, váyanse por los números de la serie, de la miniserie original, y con eso creo que tienen, ¿eh? Hasta el momento así se los puedo decir. Muy bien, excelente. Sí. Y pues chequen esos, y sé que probablemente va a haber un recopilatorio con otros tie-in, seguramente. Ya les diremos más adelante si en nuestra opinión vale la pena o no, pero pues por lo pronto con la serie regular están más que bien. Ok, fíjate que a mí no me llamaba la atención, que a Bocara lo voy a empezar a echar el ojo. Sí, el ojo. El ojo. Estuvo bastante buena. Pues muy bien, carnal. Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de esta semana? Ok, te toca. Yo me desmarco. Súper fácil, carnal. A ver. Súper fácil. ¿Sabes de quién fue cumpleaños hace 2 días? De Jack Kirby. Ah, después de, el 29. De Michael Jackson. Ah, ok. Fue su cumpleaños de Michael. Si viviera, pues hubiera sido su cumpleaños. Ustedes, algunos de ustedes saben, si son escuchas del programa, que a mí me encantan las canciones de Michael Jackson. Yo fui a uno de los conciertos al Estadio Azteca en el 93. Ahí, saquen sus cuentas. Estaba chavo. ¿Qué te puedo decir? Siempre, tú me conoces, carnal, siempre he sido fan de Michael. Y pues me encantaría que nos fuéramos con una canción de Michael Jackson y de otro gran artista que a mí me encanta. A ver, que es Freddie Mercury. ¡Ah! Es una canción que oficialmente se va a lanzar, se supone, el año que entra. Por ahí Roger Taylor, el baterista de Queen, sacó la noticia en la semana de que muy probablemente el año que viene ya tengamos disponible una legendaria canción que se grabó entre Freddie Mercury y Michael Jackson. Como si los verdaderos fans no los tuviéramos hace muchos años, ¿no? Pero bueno. Búsquenla en YouTube. Esta canción originalmente, originalmente entre comillas, pero se publicó en un disco que se llamó Victory, que es de los Jacksons, cuando ya no eran los Jackson 5, eran los Jacksons. Y eso fue por ahí del 1985, más o menos, 86. Es en el periodo que estuvo entre Thriller y Bad. En ese Inter se grabó todavía un disco más con sus hermanos, que fue los Jacksons. En este disco de Victory venía una canción con Mick Jagger. O sea, las voces que van a escuchar originalmente era de Mick Jagger, es la que salió publicada. Pero pues la primera versión que se grabó fue entre Michael Jackson y Freddie Mercury. Y esta canción se llama, carnal. ¿Cómo se llama? State of Shock. No te iba a quitar el gusto de decir. State of Shock de Michael Jackson y Freddie Mercury, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Y feliz cumpleaños, Michael. Come on, baby. Y regresamos al Café Comiquero después de haber escuchado esta canción que a mí me encanta no saben cuánto, de Freddie Mercury y Michael Jackson, recordando el cumpleaños del buen Michael, State of Shock. Que a mí me encanta que esa canción, dicen que ya se va a lanzar oficialmente, y bueno, o sea, tenemos años que conocemos esa grabación, ¿no? Si no mal recuerdo, fue la primera que quemamos. Sí, esa es una anécdota bien divertida, porque cuando empezamos a saber cómo bajar canciones de un MP3 y pasarlas a un disco de música, un CD de audio normalito, para reproducirlo en el coche o lo que sea, fue la primera canción que quemamos para ver si jalaba, ¿no? Y cuando se escuchó por primera vez fue así de, ¡ay, no salió!, ¿no? Estamos algo viejos. Sí, ya después dejamos de usar discos, ahora todo es en memorias. Creo que tiene años que no compro un disco en físico. O sea, cómo ha cambiado en muy pocos años realmente esto. Sí, pero poquitos. Poquitos realmente, ¿eh? Pues, ¿qué? Hace no mucho, hace todavía 8 años, pues, tener tu música en una memoria y ir a cargarla así no era lo más normal. No, tienes toda la razón. Qué feo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Para algunas cosas para bien, otras no tanto, pero se ha puesto interesante y divertido esto, ¿no? Oh, sí. Y pues vamos a entrarle a nuestro tema central, digamos. ¿Cómo surgió este tema, carnal? Pues, luego nos... O no sé si a ti te digan, pero a mí me lo dicen de repente de... Oye, tú recomendaste el X cómic, ¿no? Ajá. Uh-huh. Un cómic de tons que hemos dicho, ¿no? ¿Qué tal va ahorita? Luego se... Puta, hijo, pues déjalo, busco, oye. Es una excelente pregunta, ¿no? Sí, luego como que no le damos seguimiento a varios cómics que hemos recomendado. En algunos casos lo hemos hecho, en otros no. Pero como que es importante, ¿no? Ver que... cómo van. En algún momento un par de números nos asombraron. Y pues luego hay que leer el resto para ver si está bueno. Por lo menos el primer arco. Sí, eso es muy cierto lo que comentas. No quisiera que se malinterpretara de que hemos recomendado cómics que no leemos. No. O sea, leímos el primero o dos números y dijimos, esto es muy bueno, va empezando, éntrenle, porque es buen momento de entrarle. Que luego hay gente que dice que no, ya cuando van 40 números ya en no, gracias, quiero entrar desde el número uno, ¿no? Entonces, pues creo que hemos recomendado de repente series muy buenas que van saliendo con uno o dos números y que nos han llenado el ojo. Que decimos, esto vale mucho la pena, y que me han dicho, oye, están muy padres, pero como bien dices tú, a veces no se puede leer todo, no te das tiempo de seguir todo, y dices, pues, ¿qué tan bueno irá? Y algo que a mí me pasa mucho es que yo dejo que se acumulen unos 5 o 6 numeritos, honestamente, para leerlos en una sola sentada y decir, ah, mira, qué buena está la historia, porque de repente cuando lo vas leyendo, semana con semana, dices, te da hasta como flojerita, ¿eh? No sé si sea tu caso, pero... Sí, ¿no? Como que esperar a... Ay, a que se junten unos poquitos para que sepa mejor. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y es que es la forma en que están construidos los cómics el día de hoy. Al menos en las grandes editoriales, ¿no? Sí, que esperan a que tengan un... Pues algo que contar, y ya luego lo contamos. Exactamente, entonces... Pues mira, creo que es una muy buena idea como que retomar en qué van o por dónde se han ido estos cómics que hemos recomendado. Sobre todo de series que llevan pocos números, que son con la tirada que sean series finitas. Y que son, pues, digamos, entre comillas, de autor, ¿no? Character, creator driven, prácticamente, ¿no? Exacto. Son de algunos, de algunos autores que nos gustan bastante y que están haciendo las cosas muy bien. Ahora, pues, me encantaría decir, hemos estado leyendo el último de DC también, pero la realidad es que no mucho. Entonces, hay que decir la verdad. Pues, lamentablemente, mucho para los que son solo fans de DC, que yo les diría, dejen de tener mentalidad de equipo y lean de todo. Básicamente. Vamos a comentar algunos cómics de Marvel que hemos estado leyendo recientemente. Y yo por ahí, como un adicional, les voy a comentar un poquito en qué va una trama de un cómic que a ti y a mí nos gusta mucho, que ya platicaremos más adelante, que no es de Marvel ni DC. ¿Va? Ok. Entonces, ¿con cuál nos arrancamos, carnal? Pues habías estado leyendo Magneto, exactamente. Magneto, escrito por Colin Boone, con dibujo de Gabriel Hernández Walta, o Balta, no sé cómo se pronuncia. Ah, buena pregunta. Pero, la verdad, no sé cómo se llama el señor, el Gabriel Hernández, pero muy, muy buen trabajo que está haciendo. La premisa de Magneto, como la platicamos en otra ocasión, pues es que Magneto ya está, pero cansado de que nadie haga nada por la causa mutante. Se dio cuenta de que aliarse con Scott Summers y compañía le funcionaba, sí, pero él quería un rol más proactivo, ¿no? Así que pues decide tomar camino en solitario, abandonar sus ropas blancas que tenía en la serie de Uncanny X-Men y cambiarlas por unas ropas completamente negras, con un look, la verdad, que se ve muy padre. Eso se ve muy, muy, muy padre ese traje, con el casco también en color negro. Y pelón 100%, o sea, se parece más a Charles que nada, ¿no? Pero bueno, no sé si sea una reminiscencia de eso, creo que por ahí va. Y evidentemente el hecho de que escoja un traje en color negro, pues refleja bastante del tono de la serie. Que si bien no es un cómic depresivo, no es en ningún momento un cómic lleno de humor, ¿eh? Hay que decirlo. Es un cómic que está fuerte, está bastante denso. Porque aquí vemos a un Magneto que está convirtiéndose para la causa mutante en el equivalente a Punisher. Es un Magneto que tiene menos poderes. No sé si te acuerdas que a raíz de varios eventos que han ocurrido, entre ellos lo de la Fuerza Phoenix y todo este rollo, pues sus poderes se han ido debilitando. Y él lo dice constantemente en la serie, de que pues esto que estoy haciendo lo pude haber hecho con los ojos cerrados hace unos años, pero hoy me cuesta trabajo. Porque tengo que volverme a entrenar a manejar mis poderes de esta manera. Y eso, fíjate que es una ventaja. Yo lo veo como una ventaja para el escritor. Porque si tienes un Magneto que tiene el poder de un dios casi casi de voltear el eje gravitacional de la Tierra sobre sí mismo. El eje magnético, ¿no? El eje magnético, el polo magnético de la Tierra. Pues es un cómic bastante difícil de escribir, ¿no? Tienes a un personaje muy, muy poderoso. Tendrías que darle amenazas muy grandes cada semana, ¿no? O irte por otros derroteros para escribir algo interesante con él. Uh-huh. Entonces, al tener un personaje no tan omnipotente, sí con un poder muy grande, pero no tan omnipotente, te da oportunidad de jugar bastante con el personaje en un monólogo interno y de poderlo llevar a contextos muy terrenos. Hasta verlo de que se tiene que ir quedando en moteles, de que se tiene que ir quedando donde pueda para poder seguir su cruzada. Y a seguir métodos de investigación más tradicionales que lo que hubiera hecho en otro momento, ¿no? Tener un satélite que desde donde pueda observar todo y, o sea, tiene que ser un poquito más terrenal el buen Eric Magnus, ¿no? Es un hombre que si bien no puedo decir que esté totalmente amargado, tiene muy clara su misión, que es eliminar cualquier amenaza hacia la raza mutante. Incluso si eso quiere decir acabar con mutantes, con los mutantes correctos, que podrían ser una amenaza para todos los demás. En los números más recientes se introdujo un personaje que me da mala espina. Es una chica que era agente de S.H.I.E.L.D. y que le está vendiendo, le está dando información para ayudarlo en su cruzada. Magneto no creo que sea tan tonto. Yo creo que Magneto en algún momento se va a dar cuenta de que o esto es una trampa o algo se trae. Pero hasta el momento está recibiendo esa información de inteligencia porque él es muy útil. Le es muy útil porque pues él es una cruzada de un solo hombre y como que de repente estar ubicando a los blancos no es tan fácil, ¿no? Así se entera de que hay unas instalaciones donde están experimentando con humanos para convertirlos también en sentinelas. Muy similar a lo que pasó en esa serie de los 90s con Bastion, ¿te acuerdas? Que se llamó... ¿Cómo era? ¿Cómo era? La de Hora Cero. Sí, Zero Hour. Con Bastion, ¿te acuerdas? ¿Hora Cero? Sí. ¿No era Zero Tolerance? Zero Tolerance, tienes toda la razón. Zero Tolerance. ¿Te acuerdas más o menos de qué iba a ser Zero Tolerance? Pues estaba Bastion, que más bien era un Sentinel Nimrod, que quería algo con los X-Men. Ya me acordé. Sí, básicamente Bastion era un Nimrod, un Sentinela, que atravesó el Siege Perilous, el sitio peligroso, y ese sitio lo convirtió en humano. Pero con la insistencia de que, bueno, soy humano, pero quiero cazar mutantes, entonces tengo poderes de Sentinela, pero soy humano. Es un desbarajuste. Y creo hay una raza que eran los Sentinelas híbridos, unos Sentinelas humanoides. O sea, eran humanos, pero que de repente se activaban, estaban como células durmientes, y se activaban como Sentinelas. Algo muy similar estaba pasando con esto, con este grupo, con esta organización, que era una organización como de extremistas. No eran los Purifiers. Más adelante se enfrentan los Purifiers, imagínate. Pero esta célula estaba casadísima con la idea de crear pues personas que pudieran contrastar a los mutantes a través de tecnología sentinela. El problema es que no eran exactamente voluntarios quienes lo hacían. Se estaban llevando a indigentes y secuestrando personas para meterles esta tecnología y convertirlos en máquinas de matar. ¿Y cómo lo estaban haciendo? A través de un molde maestro. Se encontraron un molde maestro digamos, fuera de uso. Y el Master Mold empezó a usar toda esa tecnología para convertir esos humanos como en sentinelas. Cuando Magnus se entera de esto, evidentemente no le parece para nada. Y como bien te dije, sus poderes no están en su mejor momento. Entonces, ¿qué pasa? De que tiene que recurrir a técnicas más sutiles para poder acabar con la amenaza. En otro momento pudo haber levantado todas esas instalaciones, toda esa fábrica, y mandarla al espacio, así lo dice él. Pero ya no lo puede hacer. Entonces lo que hace es sabotear el molde maestro. Claro. Pero para sabotearlo, tiene que ganar acceso. Para ganar acceso, tiene que... digamos que persuadir a una doctora, una científica que trabajaba ahí, y no lo hace de la manera más bonita. La obliga a la tortura, y la tortura de una manera o sea, muy imaginativa, muy a lo Michael Fassbender en la película de X-Men First Class. Algo así imagino que él hubiera hecho. Le dice, hay un diálogo muy padre entre Magneto y esta doctora, y le dice: nada de lo que tú me digas me va a hacer hablar, le dice a Magneto, ¿no? Y dice: puedes torturarme con lo que quieras y no voy a hablar. Y dice: no, creo que tengo exactamente lo que necesito aquí. Y le enseña dos clips de papel. Ok. Y lo que hace el desgraciado de Eric es meterle un clip por la piel. Ay. Y con su poder magnético se lo iba a hacer avanzando por el brazo, avanzando, cada que le dijera algo que no era correcto, se lo iba a hacer avanzando hasta llegar al cerebro. Entonces, es una tortura bien densa, y al final del día acaba matándola, porque sabe que, o sea, ella, después de revelar todos los secretos, dice: lo seguiremos haciendo porque tu raza es una maldición para el planeta, y no importa lo que me hagas a mí, pues todos ustedes van a morir, ¿no? Y lo peor de todo es que era una mujer muy cuerda. Era una mujer que estaba muy en sus cabales, pero que estaba convencida de que lo que estaban haciendo era perfectamente bien. Eso es lo más peligroso. Era gente perfectamente normal. No eran supervillanos, no tenían superpoderes, no eran fanáticos religiosos ni nada. Eran gente que trabaja de 9 a 5, que tienen familia si quieres, pero que están convencidos de que el tener mutantes en mi patio trasero es... malo, son perjudiciales para la raza humana y tienen que morir. Entonces, pues no encontró otra de perdonarle la vida, así que lo que hace es pasarle el clip por el cerebro, te digo muy a lo Michael Fassbender con la moneda, ¿te acuerdas? Y acabar con ella. Y después manipular el molde maestro para que el mismo molde maestro destruyera la tecnología de Centinelas. Y a partir de ahí los siguientes números son como muy unitarios, que eso me gustó bastante de esta serie. Que cada número, si bien tenemos una trama grande, cada número vas viendo diferentes escenarios en los que Magneto se va enfrentando con diferentes amenazas. Y no siempre llegas al principio de la película. A veces termina un número, cuando empieza el siguiente, ves que Magneto está metido en cierta bronca que dices, ey, ¿qué pasó aquí? O sea, y poco a poquito en el mismo número, que eso es algo que me encantó, en el mismo cómic, no tienes que pasar los siguientes 5 cómics para enterarte cómo, en el mismo cómic te dice cómo llegamos a esa situación y le damos una solución. O sea, si tú agarras el número 4 o el número 5, tienes una historia condensada en un solo número, bien escrita, bien dibujada, pero que al mismo tiempo te va contando un... O sea, está formando un tapete más grande, ¿no? Eso es una gran ventaja que le veo a ese cómic. Que tienes esa sensación de que cada número tiene una historia completita, ¿no? Y no tienes que esperar tanto tiempo para tener algo más conciso. Uno de los casos que después se involucra, ya con la ayuda de esta otra ex agente de S.H.I.E.L.D. que le, digamos que le va a proveer de información, tiene que ver con los Marauders. ¿Te acuerdas de los Marauders? Sí, estos canijos que ayudaron ahí en Masacre de Mutante. Y hacen perfectamente referencia a eso, ¿eh? De hecho, Magneto lo dice. Dice, recientemente hemos sufrido tantas tragedias como raza, que a muchos ya se les olvidó, y me encantó porque es metatextual el asunto, ¿no? Porque ahora le hablo también al lector, ya se les olvidó cuál fue la primera gran masacre hacia los mutantes, y que estos tipos fueron los responsables. Y algo que dije, bueno, es que aquí algo se le está yendo al escritor, que los Marauders no son exactamente únicos, son clones. Han sido clones durante mucho tiempo. Entonces, yo pensé que se le estaba escapando, pero no. O sea, el propio Magneto después hace referencia de que sabe perfectamente bien que los originales murieron hace muchos años, pero cada clon regresa con recuerdos como el original y que se acuerda de todo lo que han vivido los demás, porque así los diseñó Sinister. Así que lo que hace para ponerle fin a ese ciclo, y me encanta esa parte, es invadir ese santuario donde están creándose los clones de Skull Hunter, de Riptide, de Scrambler, etc., de todos los Marauders, y modificarles la personalidad para que los siguientes clones que salgan sean leales a él. ¡Hijo! Así que se está haciendo de un ejército. O sea, que eso se va a poner de locos. Eso se va a poner feo. Y el último número que por ahí leí, lo lleva a unas instalaciones en Asia, donde agravan a mutantes para pelear contra monstruos. Específicamente contra un monstruo que a los mutantes les da mucho miedo, el Depredador X. ¡Ay, el Depredador X! Y dice, antes yo lo pude haber matado muy fácil, ahora no tanto. Le cuesta trabajo, pero lo logra destruir. Y ahí vamos, o sea, vamos en esa onda de que Magneto está batallando con usar sus poderes, sí, pero que está demostrando que su intelecto lo hace mucho, lo hace un ser muy muy peligroso. Y algo que me encanta es que no es el Magneto de voy a acabar con todos los humanos porque todos son malos y todos quieren matar a los mutantes. Es un Magneto muy enfocado, un Magneto que está enfocado en lo que está amenazando a los mutantes y sobre eso me voy. Él ha estado, por ejemplo, en este viaje que ha tenido, ha llegado como a pueblitos o villas, y no es el megalómano que llega y mata a todos, por el hecho de ser humanos. Está buscando específicamente a los que están dañando a su raza. Mira, con todo y todo, el personaje ha crecido. Sí, ha tenido un cambio, un desarrollo bastante bueno. Se las recomiendo mucho la serie. No hace crossover con nada. Qué bueno. Pero sí hace referencia a cosas que si eres fan de los X-Men, te vas a decir, yo conozco eso, yo leí esto, o sé que esto pasó en tal lado. Pero que si no sabes qué es Masacre Mutante, no importa. Le entiendes perfectamente a lo que está sucediendo, ¿no? Si después como que te interesa, si quieres regresarte a leer sobre Masacre Mutante, bienvenido, ¿no? Que es lo que más o menos nos pasó en algún momento de la vida, ¿no? Exacto. Sí, yo lo tenía en... casi en pedestal a esa pobre historia, sin haberla leído, pero bueno. Exactamente, entonces, se los recomiendo bastante, va en el número 7, si no mal recuerdo, fue el último que leí. Y el equipo creativo no ha cambiado, eso me da mucho gusto. Y no sé cuánto más vaya a durar, sé que es una serie regular, pero... Pues qué tan regular es una serie hoy en día en Marvel, ¿no? Hasta cierto punto es regular. Hasta cierto punto es regular. Yo creo que la historia, para mi gusto, da para tener unos 12 numeritos, 16 si me apuras, y darle un cierre adecuado, ¿eh? O sea, porque también no es una premisa que puedas mantener mucho tiempo. Creo que está muy bien estructurada, pero tienes que llegar a Magneto a un punto en el que, o una de dos, o decide, ya terminé mi labor, o tengo que escalar a hacer otro tipo de cosas, para mi punto de vista. Ok, qué buena recomendación. Sí, yo leí los primeros 2-3 números de Magneto, eran muy buenos, y mira... Se puso mejor, carnal. Y, ¿qué más? ¿Tú qué nos recomendarías ahorita de lo que has leído últimamente, carnal? Pues miren, a propósito de que ya salió el nuevo capítulo de Doctor Who, la semana pasada, que con el nuevo doctor, ¿no? Sí, con el nuevo doctor Peter Capaldi. No lo he visto, denme chance, en algún momento lo veré y ya les diré qué tal, cómo va el asunto. Pues miren, resulta que hay alguien que le parece que le gusta Doctor Who en Marvel. Hombre, Se llama Dan Slott y está haciendo mi cuate Dan Slott, el amigo de mi hermano Dan Slott, hay que decir, y el de muchos que fuimos a la muerte y saludamos, ¿no? Pero bueno, él está haciendo este cómic de Silver Surfer junto con el súper talentoso Mike Allred, y es un cómic para Juvians, para fans de Doctor Who. Ahí les va la premisa. Surfer está siendo Surfer en el espacio. Él es ser místico, es ser cósmico fenomenal y todo, y de repente llega a un planeta en donde básicamente no le suplican al principio, pero lo atacan para tratar de forzarlo a que los ayude con una amenaza. Okay. De momento no le dicen el nombre de la amenaza, a cuando Surfer se deshace un poquito de estos atacantes, porque pues, ¿qué le van a hacer al Surfer? Le dicen que en realidad lo que querían era pedir su ayuda, aunque bueno, que moditos. Así, oye, pues pídemelo, oye, buena onda, pues, ¿no? Por favor, oye, pues una cenita, pero bueno. Y la amenaza es una cosa que se llama Never Queen. ¿Never Queen? Que todavía no sabemos bien qué es, pero bueno. Se me hace tan gran Morrison ese concepto, pero bueno. Sí. Pero aparentemente está amenazando la existencia de todo este planeta, que es un planeta como que está escondido en su propia dimensión, algo así. Ok. Está raro eso. Y es un planeta muy extraño, pero que es como que un santuario para todas las razas, ¿no? Ahí puedes llegar y hacer un montón de cosas, y todos son bienvenidos, y todos son pachones. Que se supone estaba escondido de la visión del Surfer para que no llegara Galactus a comérselo. Ese era el punto. Que okay. No, por eso es que estaba escondido como que en su dimensión. Por eso el Surfer jamás había entrado de él. No, y cuando llega, ve unas cosas raras, maravillosas, y él se queda asombrado de, oye, pues claro que les voy a ayudar para mantener este lugar. Al mismo tiempo, nos presentan en la historia de una chica que se llama Dawn, o sea, de amanecer. De amanecer. En la Tierra. El paralelo de esto de repente nos pasa en la historia de Dawn. Y Dawn es una como que guía de turistas en la ciudad de Londres. Ella está enamorada de la ciudad. En Londres. Okay. Ella está enamorada de la ciudad y bla bla bla. Y tiene una hermana que se la pasa viajando y no entiende por qué Dawn se quiere quedar ahí, en fin. Y a esta mujer en algún momento llega una como que fuerza cósmica fenomenal y todo, y la rapta. Ok. No sabemos exactamente por qué. El Surfer accede a ayudar a todas estas... regresamos al Surfer, accede a ayudar a este planeta, y les dice, y el representante de este planeta le dice al Surfer de, bueno, nos disculparás, pero no sabíamos bien si nos ibas a ayudar o no, así que pues tomamos unas medidas previas para esto. Raptamos a la persona que para ti es más importante en el universo, le trajimos aquí para tenerla como rey y que nos ayudes. Y seguro pensó, Shalabal, pero sí está muerta, ¿no? O sea. Y lo que piensa Surfer es de, ¿y a quién rayos trajeron? Sí, pues, o sea, yo soy Forever Alone, ¿no? Sí, o sea, no es mal onda con el Surfer, pero él se queda de, ¿a quién van a traer? No, yo pues, no, así que no, sí, está de Forever Alone, no tiene a nadie. Y le enseñan, y entonces, ¿quién es esta? ¿No? Le enseñan a Don. Y me encanta el comentario que hace Surfer de: no tengo idea de quién sea esta. No tengo ni tantita idea. Ahí hay una bronca con el tiempo, seguro. Sí, o sea, o con el tiempo, o no sabemos bien qué onda, pero no sabemos. Esa es una buena parte del pues del misterio que se desarrolla. Posteriormente, Don y el Surfer manejan una relación muy... Es que es muy al estilo del Doctor, por Dios. Esa es la Rose Tyler del Doctor. ¿En serio? O sea, es en serio. Rose no sabe bien por qué está ahí. Él le pregunta de, bueno, ¿y te conozco? Don le dice, pues no. No te conozco, no me conoces. ¿Yo qué hago aquí? Ajá. No sabemos bien ahí todavía de hacia dónde vaya ese asunto. Pero empezamos a conocer las motivaciones y el qué es la Never Queen. Que pues es una entidad cósmica sumamente poderosa que aparentemente, no sé cómo explicarlo, consume planetas, pero no al estilo Galactus. Ok. O sea, no los drena de su energía vital. No exactamente, pero no terminan bonitos los planetas después de lo que hace esta Never Queen con ellos. Y es por eso que pues el Surfer, como siempre, se ha sentido culpable. Sí, de todo lo que provocó de que Galactus comiera cuenta con los planetas. Así que pues decidí ayudarlos. Se da un pequeño mini enfrentamiento con ella, que es más bien una plática. Y ¿cómo decirlo? Básicamente la Never Queen le dice, mira, me voy a echar el planeta, quieras o no. ¿Qué planeta es? Ay, es que no me acuerdo el conocimiento. O sea, no es la Tierra, obviamente. No es la Tierra, es un planeta acá, pachón. Pero es asombroso y pachón. Y pues tienes la opción, o sea, no tienes que quedarte aquí. Puedes llegarle. El Surfer le dice no. Como que le da el ultimátum. Está muy bueno el cómic, está muy joven. Ok, si yo no he leído Doctor Who, bueno, digo, nunca he visto Doctor Who, lo puedo leer, no tengo bronca. Sin ningún problema. Okay. Pero quienes conozcan al Doctor, hay varias referencias por ahí. Incluso hay una, no es una cabina de policía, es una cabina de teléfonos, pero ay, bueno. No, bueno. En fin. O sea, no dicen TARDIS porque gracias por Dios, gracias, ¿no? Por Dios, o sea, no aparece ahí el nombre TARDIS porque yo creo que los demandan. El dibujo de Mike Aldred es pero bonito, con ganas. Ojo, no, es un dibujo estándar, o sea, es un dibujo bastante... Es un dibujo más retro. Sí, sí, sí. Mucho más retro. ¿Qué puedo decir? Chéquenlo. El primer arco, creo que son los primeros 3-4 números, está pequeñito. Me falta leer un número para el final del primer arco, a ver qué tal se pone, cómo se resuelve esto de la Never Queen. Lo que sí sé es que las aventuras de Surfer y Rose Tyler, perdón, de esta Dawn, continúan. Ok. Y eso es bastante curioso. Lo que puede hacer Dawn Slott con un personaje muy interesante, sí, pero que a mí se me hace muy difícil de escribir. Yo creo que encontró la forma correcta, ¿no? Dándole un acompañante, un companion muy humano. O sea, una humana, ¿no? Sí, exacto. Como que le dé su lado, un lado sensible, porque el pobre hombre está todo atormentado. Y fíjate que no es coincidencia lo que dices. Dawn Slott es fan de Doctor Who, pero a mal plan, ¿eh? O sea, él es de los primeros en fila para ver el episodio en el cine, ¿no? Ay, no sé por qué lo imaginaban, pero sí... Diego, ya que me lo platicas, sí, definitivamente, chéquenlo, de verdad está muy bueno, se pone muy bueno. Hay una escena en el segundo cómic, no quiero ni decirla porque no se me hace correcto. Ok. Pero porque les spoileré mucho, pero hay una escena en particular con la Never Queen, ya lo verán, les va a gustar. Ahorita estoy viendo la portada del tercer número y me quedé, ¿qué carajos estoy viendo aquí? Ok, si eso sí está bastante raro. En fin, Hay un chango. Tengo que ver eso. De verdad, levanten el cómic. Se puede encontrar todavía más o menos fácilmente. Uh-huh. Denle su chancecito. Silver Surfer de Dawn Slott y Mike Aldred. Y equipazo de lujo, ¿eh? Sí, la verdad, equipazo de lujo, ¿eh? Güey, pues muy bien, carnal. Sí, se me antoja también bastante este, el Silver Surfer. ¿Desde cuándo? Fíjate, como que es un personaje que de repente tiene serie, de repente no. Como que tiene que tener los creativos adecuados para que valga la pena leer al surfer, ¿no? Es que te digo, a mí no se me hace fácil de escribir. No sé lo que escritores profesionales piensen, pero yo diría que no es fácil. ¿Sabes quién lo escribía muy bien? Stan Lee. Ah, bueno, pero en sus momentos cuando se le da, lo acaba al... Sí, o sea, creo que era, lo entendía muy bien. O sea, curiosamente lo entendía muy bien. Yo el que leí también fue el de Surfer, Silver Surfer, escrito por Stan Lee, con arte de Moebius. No, okay. Que se llamó Parable o Parábola. Alguna vez lo platicamos aquí en el café. Es un surfer muy diferente también, si quieres, pero creo que el personaje da para mucho, Da sí. para mucho, pero sufre del gran problema de que es un personaje súper poderoso, que te puede resolver las cosas en tres patadas, así que tienes que hacerlo interesante. Entonces creo que Dan Slott tenía ahí un buen reto y creo que está cumpliendo cabalmente, ¿no? Sí, le das un ser humano ahí casi de mascota para que lo... Pues la verdad, para como que ponerle sus límites está bastante bueno. Fíjate, hablando de seres humanos, vamos a hablar de inhumanos. Otra serie que recomendamos y que lo hemos mencionado varias veces aquí en el café, es la serie de Miss Marvel. Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, que al principio, pues... Muchos dijimos, oye, esto es para llenar cuota de raza, cuota de cultura, cuota de políticamente correcto. Sí, seguramente sí, pero el personaje que han creado es un personaje muy carismático, que se ha ido ganando poco a poco a la gente. Se apellida Wilson, se apellida el escritor, con arte de Adrián Alfona. La verdad es un... Como que han ido buscando la forma de que el personaje no metértelo a fuerzas para que te guste, sino de irle dando espacio y desarrollo para que tú digas, me cae bien, quiero saber más de esta persona, ¿no? El origen de esta niña es una fangirl, o sea, fangirlea cañón por los Avengers, por los superhéroes. Ella escribe fanfiction muy viajado. A veces medio, o sea, mal escrito, honestamente. Sobre los superhéroes, sobre los Avengers. Y los pone a hacer las cosas más divertidas, ¿no? Sabe quién es Miss Marvel, sabe sus poderes. O sea, está muy padre porque como que nos refleja un poquito a los lectores, ¿no? Al geek, al que le gusta todo este tipo de cosas. Y ella viene de una familia musulmana. O sea, ella es musulmana tal cual. Que observan ciertas tradiciones, o sea, es una familia musulmana que vive en Estados Unidos, que van a su mezquita, tiene una mezquita donde van a orar, y observan la tradición de que las mujeres no son vistas, o sea, como que escuchan la lectura o el sermón a través de una pared, o sea, no ven directamente al mulá, efectivamente. Pero no es una, ¿cómo decirlo? No es una familia que digas, o sea, están tan fanatizados que viven todo el tiempo con eso. De hecho, el escritor y el dibujante hacen referencia a eso, porque el hermano de Kamala es un chavo que él sí se viste todo el tiempo con turbante, y, o sea, es el cliché andando. Y la propia mamá le dice, ¿cómo es posible que todo el tiempo te vistas como un mulá harapiento y desadaptado, ¿no? O sea, es como que pues, vivimos en América, ¿no? O sea, dos rayitas menos, ¿no? Relájate. O sea, sí observamos las tradiciones, pero pues, hay que entender la realidad, ¿no? Los papás, evidentemente, pues, son estrictos con ella. Pero no solo porque sea musulmana, sino porque es una chamaca. Es una adolescente. Es una adolescente y necesita guía, ¿no? O sea, no puede nada más andar por la vida haciendo lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, se presta a situaciones muy chuscas, pero lo interesante aquí es que ella fue afectada por las nieblas Terrigen, que es resultado de lo que ocurrió en la serie de Infinity, y obtuvo poderes. Ella, cuando obtuvo esos poderes, dijo, desearía ser como Capitán Marvel, y eso, como Miss Marvel, como Carol Danvers, y eso fue lo que obtuvo. Físicamente se veía igualita, el cabello, el traje y todo, y de hecho me encanta su alusión al traje de que cómo es posible que Carol Danvers ande usando esto, si se te pega por todos lados, se te mete por todos lados, es incómodo y es horrible, ¿no? Pero sí, después se da dando cuenta que sus poderes no tienen nada que ver con Carol Danvers. Ella es como una metamorfa. Pero, Pero tiene un nombre, cuando puedes... ¿Megamorfos? Megamorfos, uh-huh. Exacto, cuando puedes manipular tu masa. Exactamente, o sea, una metamorfa como Mystique se puede convertir en un, más o menos el tamaño de... algo de su tamaño, ¿no? Uh-huh. Un poquito más grande, un poquito más chico, pero ya... Pero ella puede hacer mucho más grande su propio cuerpo o partes de su cuerpo, que luego no lo controla exactamente. De repente él se presta para cosas muy graciosas, unas piernotas, una manota, se hace chiquita, se hace grandota y no es el chorrito, o sea, muy divertidos los poderes, ¿no? Y lo divertido también es que no sabe controlarlos al principio, tiene que estar sobre ensayo y error. Y también lo que me encantó es la forma en que hacen a su traje. Su traje pues es un traje sí más modesto, no es enseñador, no, o sea, no anda enseñando todo por la vida. Y lo que está usando es un burkini. Oh, yeah. Una burka diseñada para nadar. Yeah. O sea, ¿no? O sea, sabemos que la burka es la del, la ropa tradicional de las mujeres, que pues no se les ve nada. Y pues es un traje pegado, sí, donde no tenías ni piel, ni un centímetro de piel, y le sirve para nadar. Entonces lo que usa realmente es un burkini modificado y le pone un rayo. ¿Como quién? Como su ídolo, como Miss Marvel, porque es una fan. Es una fangirl, le fangirl la mala onda. Sí, sí, sí. Y pues tiene un interés romántico, hay un noviecito por ahí que trabaja en un, digamos, Oxxo. Y el primer caso que tiene como, pues ya, digamos, con sus poderes de la nueva Miss Marvel, se queda de ver con este chico en la tienda y un amigo de él va a asaltar la tienda. No. Pero porque estos dos amigos en un momento dijeron, oye, pues tú trabajas ahí, ¿por qué no sacas dinero? No, no manches, es mi trabajo, ¿no? Entonces el cuate se le ocurrió asaltar la propia tienda donde trabaja su amigo, pero él pensaba que no iba a estar él, sino que iba a estar alguien más cubriendo el turno. Entonces los ve como discutiendo y pensó que, pues, oye, está en peligro, ¿no? Entonces, en su mentecita, pues, dice, pues, no hay nadie más, voy a llamar al 911. Espera, yo soy el 911, soy el superhéroe, ¿no? Entonces, hace su relajo, golpea al otro chavo, le dice, no, espérate, o sea, él es fulanito y es mi amigo, tú lo conoces, no sé qué. Pero, ¿por qué? Bueno, se hace un relajo ahí. Y le dice, sí, mira, soy yo, y mira, el arma que traigo aquí no estaba cargada, no tiene balas, ¿no? Y de repente se le escapa un tiro. Sí, tenía balas. Tenía balas. Y le pega un tiro a Kamala. Y él se dio cuenta de que no es precisamente invulnerable. Recibe una herida de bala. Y estaba con su traje como de Miss Marvel. O sea, con su traje normal de Miss Marvel, güera Carol Danvers. Y ahí se da cuenta de que si cambia de forma, esa forma con la que estaba originalmente, sufrió el daño, pero ella realmente no. Entonces así se cura muy rápido. Pero para curarse, sí tiene una especie de factor curativo. Pero el problema es que ocupas la propia energía que ella genera como ser humano. O sea, digámoslo de esta manera. Se cura muy rápido, pero le consume la energía o las calorías que tú ocuparías para curarte en una semana. Uy. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tiene que comer como enferma, ¿no? Le empaca, ¿sabes? Le regresa a su casa y le tiene que empacar, pero con todo, porque consumió toda esa energía en curar una herida. Entonces, sí tiene un factor de curación, pero es un factor... Pero uno más creíble. Más creíble, y que está condicionado a algo, ¿no? Que es comer. Entonces, tiene que comer, pero que da gusto, ¿no? Más adelante en el cómic, Adrián Alfonso se toma un descansito y tiene por ahí un caso donde, digamos, sí, básicamente... Donde tiene, se revela como que el villano que va a ser recurrente en la serie, que se llama El Inventor, The Inventor, que es básicamente una cacatúa. Es un tipo así humanoide con cabeza de cacatúa. Entonces no sabemos bien qué es, pero básicamente pelea contra un pájaro. Pelea okay. Contra la cacatúa. Ok, ¿no? Y en algún momento ya cuando tiene su identidad y su traje, el burkini modificado y todo este rollo, sus papás le dicen que pues, tiene que, por su mal comportamiento de que pues, sale de su casa y que no va a la escuela y todo eso, pues tiene que hablar con el mulá. Chin, dice, tengo que soplar el sermón, ¿no? Y el mulá le dice, mira, no te voy a estar molestando, no te voy a hablar ahorita sobre los niños y sobre los chicos y Satanás, porque pues no es mi plan y sé que ni me escuchas así, ¿no? Solo sé que algo te está pasando y que y quiero que me digas qué es. Dice, no, pues no le puedo decir mucho, pero lo que sé es que pues estoy aprendiendo cosas nuevas y no creo que esté aprendiendo lo suficientemente rápido. Y lo que le dice, mira, no te preocupes, llévatela con calma, porque cuando un alumno está listo, el maestro aparecerá. Ese es el mensaje le da. Cuando el alumno está listo, el maestro se presentará solito, ¿no? Así que, curiosamente, se enreda en un caso en el cual se involucra Wolverine. Y Wolverine, de alguna manera, se empieza a volver indirectamente maestro de esta niña. Algo que le hacía falta, una cierta guía. Y me parece muy adecuado que sea Wolverine. Porque él ya ayudó alguna vez a Jubilee, a Kitty Pryde, a Armor, y ahora ella. Y vaya, bien que mal tiene una escuela. Y este Wolverine que tenemos es la versión más reciente del traje de Wolverine y de su historia, en la cual Wolverine no tiene factor curativo. Entonces, todo les duele realmente, ¿no? O sea, es un personaje que se puede morir. De hecho, hay una serie que se llamó Killable, o Matable. Y que supongo de ahí te va a derivar la famosa muerte de Wolverine en unos cuantos números más. Que nos durará unos meses y después regresará a la vida, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Entonces, hay un número muy divertido entre Kamala Khan y Wolverine. Hay una secuencia que me encantó en una sola página, donde los ves atravesando los túneles de los Morlocks y luego tienen que ir atravesando varios túneles hasta llegar a la superficie. Pero te lo van dejando como un esquemita, vas viendo cómo viajan a través de una tubería. Y te acuerdas muy como al estilo de los Simpsons, como que tú estás viendo un corte en sección de la Tierra, uh-huh. Y es como un túnel y vas subiendo y ves que en las partes que no están cavadas ves cosas raras, ¿no? Entonces por ahí veo un dinosaurio y abajo un esqueleto con espada, ¿no? O sea, como que algo pasó ahí, ¿no? Caray. Y hay un. Pasan por uno de los cuartitos por donde pasan. Pues se ve que era el cuarto de alguien, de uno de los Morlocks, o no sé, algo así. Y está rayado en la. Está grafiteado en la pared. Pero ¿sabes qué está grafiteado? La cosa más geek del mundo, carnal. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B y A. El código Konami. Efectivamente. ¿Qué es el código Konami, carnal? Es el código que los antiguos videojuegos de Konami, sobre todo de Nintendo, aunque también tuvieron su versión de Super Nintendo. Introduciendo ese código durante la pantalla de inicio, te daban diferentes ventajas. Vidas extra, continues extra, elegir escena. Funcionaba, si no me recuerdo, para Contra, por supuesto. Las Tortugas Ninja. En Tortugas Ninja 2 no era ese. Era otro, pero en Tortugas Ninja 4 sí. Ese sí jalaba. El Tortugas Ninja 3 creo que también era ese. Creo que en Metal Gear Solid hace algo, ¿eh? Algo hace, sí, algo hace. Entonces, ¿qué te digo? Aparece ahí, seguro para muchos fue de, ¿y esto qué es? Pero si fuiste gamer en los 80s, 90s, te vas a acordar inmediatamente. Ya es tatuaje obligado. Sí, sí, cañón. O sea, si no te acuerdas de... Me dio tanta risa ver eso. O sea, buenísimo, la verdad, ¿eh? Y pues en eso va. O sea, de alguna manera ahorita Wolverine se ha vuelto su maestro informalmente. Y se está poniendo muy divertido el cómic. Muy, muy divertido. Hmm. Contra la cacatúa. Contra la cacatúa. Ok. Anyway. Suena bastante bien. Ok, come. Hablando ya pues de Féminas Marvel, uh-huh. Yo me estuve leyendo Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick. Ah, me encanta. Sí, o sea, ya desde ahí me ganaron. Y el preciosísimo arte de David López López. Ok. La verdad que es muy bueno, es muy estético. Muy limpio, ¿no? Muy limpio. Los gestos que le pone hacer a Carol son magníficos, ¿eh? La llena de gestos y de muecas, y, en fin. La historia está bastante buena. Ya leí el primer arco, los primeros 6 números. Uh-huh. Es un poco estándar, si quieren, pero lo ejecutan muy bien. Uh-huh. El asunto es que Carol tiene algunas misiones aquí en la Tierra, lo vemos en los primeros números, como que ya no se siente a gusto. Sobre todo porque esta serie también se lleva a cabo después de lo de Infinity. Y de hecho, hay algo muy curioso. Durante este arco, platican varios personajes de cosas que pasaron en Infinity. Mencionan a los Builders, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, así anecdótico suena bastante asombroso. Sí, lo lees y no lo es tanto, ¿eh? Y ya no es asombroso. En el primer número decide irse de la Tierra. Los Avengers necesitaban un representante en el espacio. Ah, ok. Sí, como que... Es que ya, no, ya es imposible que el... Que la Tierra no tenga una representación. O sea, para cómo se construyó ya esta situación. Y de lo que te dan a entender en Infinity es que los Avengers son reconocidos en el universo como una fuerza de la cual hay que cuidarse. Y pues le ofrecen el puesto a Carol y así de irse. ¿Qué es piloto? Es piloto. Ajá. Es piloto, se va con su nave y su gato. Ah, es su gato. Pero bueno. En el... ¿Y sabes por qué se llevó a su gato, no? Porque nadie más lo cuidaba. Sí, exacto, nadie más lo quería, era bien huraño. Y se va porque en la Tierra llegó una cápsula con una extraterrestre, una alienígena. Una extraterrestre alienígena llamada, la apodan Click. ¿Click? Click, si no mal recuerdo. Y es que es la sobreviviente de una raza que los Builders destruyeron. Puta. Y se entera por ahí, o sea, Carol por diferentes medios se entera que hay un planeta en particular que está alojando a los sobrevivientes de varias razas, así que los ratacitos, que sobrevivieron a la guerra con los Builders. Wow. Y ahí se quedaron y ahora son... Y el primer objetivo era regresarla. Llega Carol al planeta y el mendigo planeta tiene todos los problemas del mundo. Pero uno de los principales es que la gente está teniendo una enfermedad mortal y no saben qué es. Ándale. Y quiere ayudar. Aquí lo bonito es que Carol de verdad, ¿cómo quiere ayudar a la gente? Y la líder de esta comunidad le dice, perfecto, ¿y qué vas a hacer? Sí. Y Carol les dice, ah, pues no sé. Es una gran pregunta. Porque es un excelente piloto y excelente superhéroe, pero... Ah, bueno, antes de eso obviamente tiene un pequeño encontronazo ahí con los guardias del universo, ¿por qué no? De la galaxia, ¿no? De la persona de la galaxia. Los que conocimos. Rocket, Groot, Star-Lord, Gamorra y Drax. Ya, está, ¿no? Rocket tiene un encuentro muy chistoso con su gato. Sí, no se quieren mucho. Porque les dice que son una raza alienígena viciosa. Y tiene algo de razón. Y tiene algo de razón. Sí, son medio viciosos, ¿eh? Y en este, bueno, regresando a este planeta, se va encontrando, muy al estilo de Guardianes de la Galaxia, se va haciendo de sus compadres, ¿no? Sus compinches. Por un lado tenemos a una guerrera, ladrona, con aires de grandeza. Hasta, Jackie se hace llamar. Tiene otro nombre, pero le apodan Jackie. Le ayuda sobre todo a hacerse de varias cosas de la manera no tan legal. Tiene otro compañero, se llama Gil o lo que sea, que es como que el guardaespaldas de ese lugar, como que era de la milicia. Grande, fuertote. Y tiene otro compañero que es de una raza que también ya quedan muy pocos, cuyo planeta es lo único en el que pueden vivir. Todos los demás atmósferas le son letales. No. Así que tienen que tener todo el tiempo un traje. Sí, un traje, sí, para preservarse. Se llama Bebop. ¿Bebop? Me encanta cuando le... ¿Y Rocoso? No, me encanta cuando le empieza a decir, oye, ¿quién te dice Bebop? Hasta ahora nadie me lo dice, pero ya después me lo empezarán a decir. Muy Star-Lord. Muy Star-Lord. pasan diferentes cosas... Se involucran, eso sí, hay algunas cuestiones que pues yo que no seguí Infinity luego digo, ok, las doy por sentado y no pasa nada. Pero por ejemplo... Es un muy buen ejercicio, ¿eh? O sea, no leíste Infinity tal cual, pero no te interrumpe poder leer este. No, es que no. Por ejemplo, sale un personaje que yo imagino que es importante, que es... Ay, que el emperador, Jason o algo así se llama. ¿Jason de Spartax? ¿Sí? Ah, sí. Es el papá de... ¿De Star-Lord? Ah, ¿no? Es ese. Sí. No es agradable el tipo. No, es un pain, yes. Totalmente. Sí. Que por cierto, en la película no creo que sea... O sea, han declarado que no es el mismo origen, ¿eh? Ah, bueno. Pero decir Jason de Spartax es... O sea, honestamente es una lacra el tipo. Y es, y se enteran de que él fue el que originalmente le dio a estos refugiados el planeta. Ok. Solo que ahora lo quiere recuperar. Porque ya no le conviene. En fin. Empiezan a descubrir diferentes cosas. Entre ellas, que la enfermedad, pues no es de gratis. O sea, no es una cosa natural que se dio por ahí. Sí y no. Es envenenamiento de vibranium. ¿Vibranium? ¿En el espacio? ¿Eh? Wow. Que se supone que no hay. Sí, claro. Que en toda la galaxia no quedaban ya minas de vibranium. Pues quedaba una. Y Jason, o como sea que se llame, la quiere. Es por eso que estaba ahorita molestando tanto a los pobres refugiados. Y trata de obtenerla de diferentes maneras. Cuando Carlos se da cuenta de tras lo que en realidad iba, porque lo que este cuate quería era el vibranium para reforzar sus naves, y tres naves serían invencibles. Sí, claro, claro. Más duro que eso creo que nomás el adamantium, ¿no? Uh-huh, bueno, sí. Y aparte el vibranium absorbe las ondas sonoras, bueno, ondas vibratorias. De hecho, Carlos por ahí, o sea, se da cuenta de que es vibranium porque le dispara todo lo que tiene y le hizo una mellita, ¿no? Uh-huh. Carol, es que aquí me gusta mucho porque hacen ver a que Carol es una soldado. Sí. Pero no tiene nada de diplomática, la riega muchísimo. Tiene la sutileza de un tren, ¿no? Cuando trata de negociar por ahí un pequeño acuerdo de paz, nomás no sale. Termina queriendo golpear a la gente. Y es lo que al final de este arco por lo menos le ayuda a sobrevivir. Porque también uno no se acuerda de que Carol Danvers es extremadamente poderosa. Sí, sí, sí lo es. Y en algún momento tiene que enfrentarse a la flota de Spartax. Put. Y casi lo logra. Uy. El asunto es que son muchos, así que ni modo. El final está muy padre. Porque es de... ¿Qué va? O sea, ¿cómo... El Imperio Spartax va a llegar aquí a destruir a esta gente para poder tener el vibranium? Y no hay nada que podamos hacer. Uy. Por fuerza bruta. O sea, no hay cómo hacerle frente. O sea, Carol es muy poderosa, pero pues no se da abasto, ¿no? Y los demás, los que estaban en condiciones de pelear en este planeta de refugiados, pues para nada. Y no tenían flota, o sea, no tenían otras naves con las cuales ir a darle el otro. Oye, los guardianes, digo, está su hijo, Star-Lord. Estuvo chistoso. Los guardianes en algún momento se separan uh-huh. Y se van. O sea, no están enterados de lo que está pasando. No, dijeron hola y adiós porque pues, yo creo que era el hype de la película. Sí, seguro. Y la forma en la que logran pues sortear la situación me gusta mucho porque es... Bueno, realmente por lo que van aquí es el vibranium. Es lo que les importa. Si no hay vibranium, nos dejan en paz. Ajá. Uh-huh. Entonces sepultamos las malditas minas de vibranium. Y ni para ti ni para mí, ¿no? Y ni para ti ni para mí, háganle como quieran. Y obviamente, Jason no iba a ponerse muy feliz con eso. Lo graban y lo transmiten a toda la galaxia. En su enojo de, ¡ay, los voy a matar, hijos de la fregada! Yo quería el maldito vibranium y ustedes me valen cacahuate y no sé qué. Todo eso lo graban y lo transmiten. Hijo. Obviamente. Es el equivalente a Lady Chiles, ¿no? El equivalente a Lady Chiles. Jason le dice a Carol en un último momento de, me voy a acordar de esto. Sí. Así que eso puede crear una bronca. Muy buen cómic, muy bien trabajado, muy bien llevado. Quizá se compró un enemigo bien cañón. Está cañón. No es quizá la historia más original del mundo, me queda claro, pero está muy bien ejecutada. Los personajes están muy bien diseñados. Uh-huh. Tienen mucho crecimiento. Carol es agradable. Y antes tú no dabas un quinto por Carol Danvers. Hace no muchos años, yo me acuerdo muy bien, te voy a balconear aquí. Hace no muchos, 2-3 años, tú no dabas un quinto por Carol Danvers y decías, es un personaje que es la más X de la vida, ¿eh? Yo incluso me enojaba cuando Bendis escribía los Avengers. Porque me quería vender que Miss Marvel, Luke Cage... Y no me acuerdo quién más, eran la quinta esencia de los Avengers. Y yo decía, pues claro que no. Y ahora viste que... Y ahora mira, y en manos de Kelly Sue DeConnick, qué gran personaje es. Es sumamente bueno. comete muchos errores y trata de arreglarlos, que trata de hacer las mejores intenciones, pero luego no tiene ni idea de qué hacer para arreglar algo. Y eso es algo muy padre, porque durante todo el cómic utiliza sus poderes y su fuerza brutalmente una vez. Uh-huh. Y nada más. Y lo hace, yo creo que también para el hecho de que, bueno, a nivel guión, para que vean que, pues tú te acuerdes de eso, ¿no? De que realmente es muy poderosa. Sí. O sea, de que es una fuerza con la cual nos tienes que meter, pero que eso no la hace infalible, ¿no? No, para nada. Y tampoco la hace amargada, ni que tenga se la pase rompiendo el cuello a sus enemigos cuando ya no puede. y que ande llorando por su papá que dejó morir en lo menos. No, nada de eso. Y mira que ha tenido tragedias en su vida, ¿eh? Pero, y es lo padre, porque es como que el viaje de Miss Marvel de al diablo con la tierra. Voy al espacio a ver qué me encuentro. Y vamos a divertirnos. Fíjate que algo que me encantó del primer número, yo leí por ahí el primer y segundo números. Ves que tiene en la tierra tiene una amiguita, una niña, uh-huh. que es la teniente. ¿Qué? Teniente Caos o teniente. Algo chistoso, no sé. Y que es una niña. Y es su fan from hell, ¿no? Pero mal plan, ¿no? De Carol. Y para los que quieran como que un recap del origen de Carol, lo hace en una página, pero con los dibujos de la niña. Yeah. Y está divertidísimo. Sí, ¿Y con eso tienes? Ya, ¿querés saber dónde viene Miss Marvel? Ahí está, ¿no? Ahora vamos a lo que viene con Captain Marvel, ¿no? Y es todo. También es una gran, gran recomendación porque es muy divertido, es muy bueno. El dibujo está precioso. Pero hay unas escenas con Rocket donde de veras te mueres de la risa. Y el gato, ¿no? Y el gato. Pero bueno. Van seis números, supongo que ya no tardan en salir la primera recopilación. Sí. Creo que ya en esta semana o la siguiente sale el 7, ya no sé. Pero también están muy a tiempo de agarrar este título para que le den una buena checada. Está bastante, bastante bueno. Y pues carnal, ya casi para terminar yo quisiera recomendar, y le di seguimiento a uno que hace tiempo que no leía, que es Elephant Man. Han pasado muchas cosas en Elephant Man, pero sí, hay un buen punto para entrarle. Ahorita está saliendo un TP, que está a partir del número 51 al 55 de la serie, o sea, trae 5 numeritos, en precio introductorio de 140 pesitos o $9.99. Que es una historia entre Hip Flask y un detective. Y básicamente la estructura de la historia es un whodunit. Mm. O sea, ¿qué es un whodunit? Es quién lo hizo, ¿no? Sí, descubrir, por ejemplo, el misterio de quién asesinó a fulano. Y tal cual es. O sea, tenemos al principio un asesinato doble y durante todo el número vamos a ir viendo quién lo hizo y por qué lo hizo. Y hay un personaje muy importante ahí que se llama Scarlet. Es la novia del detective protagonista que murió a manos de él. Y lo que tenemos es como un fantasma que lo está atormentando todo el tiempo. O eso creemos que es, hasta que Hip Flask, el hipopótamo, se ve que también la puede ver. Y ahí hay un problema. Porque solamente ellos dos pueden verla. Y pueden verla porque no es exactamente un fantasma. Es una construcción mental. Que alguien les implantó. Ay, caray. Y eso ya lo verán más o menos ahí en la serie. No hablo mucho ahorita de ella porque nos queda poco tiempo, pero lo que les puedo decir es, si no le han entrado a Elephant Man, este es un buen momento. Es un TP que trae 5 numeritos, una historia completa y que sí tiene que ver con todo el rollo de Elephant Man, todo el gran tema que trae, pero que es una historia muy condensada, donde vemos a Hip Flask en acción, lo vemos haciendo lo que hace para vivir, que es ser un detective. Pero que además nos cuentan, en cada número nos vuelven a recordar quién es Mapo, por qué se crearon a los Elephant Men, por qué son un problema, por qué fue un problema esa guerra, por qué es una cicatriz tan grande en la sociedad el tener a los Elephant Men, pero de manera muy orgánica. Todo eso con el bellísimo arte de Axel Medellín, que hace un gran trabajo en este cómic, con guion de Richard Starkings. Consigues ese TP, que son los números 51 al 55 de Elephant Man, les va a encantar. Y de ahí pues la serie ha continuado, vamos en el número 57. Había una línea de historia por ahí bastante interesante de que Sahara, que es pues digamos que la pues la mujer más querida en el mundo por los Elephant Men, que está casada con Obadiah Horn, que es un rinoceronte humanizado, iban a tener un hijo. Pues ya nació el hijo. El hijo de un transgénico que es un Elephant Men, que es Obadiah Horn, y Sahara, que es una humana. Ya nació el hijo y es una bronca. Híjole. Se pone buenísimo, cabrón. Buenísimo. Ah, eso sí tengo que leerlo. Y Carmen, pues ya casi para despedirnos, pues vamos a decir la mecánica, cómo va a estar la onda para ganarse estos premios, que les recordamos es por el programa 75 del café. Les recordamos que el premio es el Kick-Ass Making the Movie Creed in the Comic, de parte de la Ciudad de los Comiqueros Muertos, y de parte de Manuel y el taller Montecristo, o Manuel y los Niños Melódicos, como me gusta decirle a su futuro podcast, un joyero, una caja artesanal hecha por él, con el logo del café comiquero. Y estos premios los vamos a entregar de la siguiente manera. ¿De qué estaba aquí, Kikas, carnal? Ah, pues de un chamaco que se pregunta por qué no hay superhéroes en el mundo y se pone un disfraz y se sale a querer patear a trasero. Efectivamente. Entonces, vamos a pedirles que hagan lo mismo. No que hagan a patear a trasero, pero que hagan su propio personaje. ¿Qué? Pero háganlo ustedes. O sea, disfrácense. Disfrácense con lo que puedan, con el material que quieran, como lo hizo Kikas, con lo que se encontró. De cómo sería su superhéroe y cómo saldrían a combatir el crimen. Y si quieren ponerle la historia, estaría genial. Estaría muy padre que se tomen la foto y en el cuerpo del mail, porque hay que mandarla por mail, a nuestro mail, que es ¿cuál, carnal? elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente. Mándenos un mail con su fotografía. Y la historia de su personaje, o por qué se viste así, o de dónde salió, como ustedes lo quieran poner. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar todas las fotografías, les vamos a poner el texto encima, así bonito, vamos a hacer un diseño ahí bien padre, y vamos a poner todas las fotografías en nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook, ¿qué es, carnal? facebook.com/elcafecomiquero.com. Efectivamente. Vamos a subir todas las fotos, y para que sea muy parejo esto, las dos fotos que tengan más likes en el periodo de una semana se van a llevar esos regalos. ¿Cuándo pueden mandar sus fotos? Evidentemente, si están escuchando esto, debe ser un domingo en la tarde, un lunes. Tienen toda esta semana hasta el día 7 de septiembre, que es domingo. Hasta el día 7. Hasta el día 7 de medianoche pueden mandarnos su foto con su texto. Y a partir del que sería cuando tengamos nuestro programa 75, en ese día ya digamos que cerramos el concurso, y toda esa semana a partir del día 8 de septiembre, del 8 hasta el día viernes, que sería el viernes 13, del 8 hasta el 12 van a estar posteadas las fotos, para que las fotos que tengan el mayor número de likes van a llevarse estos regalos. El que tenga el mayor número se llevará el libro de Kikas, y el siguiente se llevará el joyero, cortesía de Manuel y su taller de Montecristo. Entonces, son regalos muy padres, por eso lo he hecho escuchar el programa, y sería muy divertido tener esas fotos de ustedes, de cómo sería su superhéroe que crearían para salir a combatir el crimen, muy al estilo de Kikas. ¿No, Carmen? Eso tengo que verlo ya. Entonces, acuérdense, tienen toda esta semana hasta el día 7 de septiembre para mandarnos su foto a elcafecomiquero@hotmail.com. La subiremos a partir del 8, y del 8 hasta el día 12 tienen para juntar sus likes, o retuitearla, o darle share por donde quieran, para que la foto que tenga más likes se va a llevar estos regalos. Más fácil no puede ser. Bueno, más transparente no puede ser. Y pues, carnal, la verdad, muy padre recapitular ciertos cómics, como que es importante, ¿no? Darle seguimiento a los cómics que estamos recomendando, y qué bueno que han sido buenas opciones. Sí, la verdad, han salido buenos. Han salido bastante buenos, y pues hay muchos más, ¿no? Y ya estaremos viendo la semana que viene con nuevo programa, y no nos queda más que decirles que pues este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.